Nos estamos encontrando vía telefónica con Jorge López Sabe, que está ya con la tarde avanzada por allá. ¿Cómo anda, Jorge? Hola, buen día. ¿Cómo le va, María Ángeles? Muy bien, sí, ¿y aquí usted? en Murcia en este momento, en medio de un diluvio de lluvia, pero bueno, está bien, porque hace falta la lluvia por estos lados. Mira, un diluvio por ahí. Bueno, Jorge, por supuesto que usted, me imagino que en España esta semana se llama Santa, ¿no? Sí, acá los valores religiosos Son muy salidos del fuertes. medievo continúan. Sí, Y claro. muy fuerte, es más folclore que otra cosa, porque después, como en todos lados del mundo, las iglesias están durante el resto del año vacías y hay gente muy mayor la más devota, pero en realidad esto se convierte en un atractivo turístico Sí. que hace funcionar la hostelería al mango Sí. y bueno, es decir, hay un sector de la población que participa de esto. Entonces es terrible para ellos cuando llueve porque no pueden sacar las figuras, casi todas con un valor importante, con oro, con cosas Ah, que el claro. agua dinamitaría. Entonces, digamos que los más adeptos se ponen a las puertas de donde está, digamos, el paso, se llama así, para ver si sale, ¿no? Si hay sol y eso no hay problema, pero si hay lluvia, hay ciudades emblemáticas como Sevilla o Málaga, donde existe una gran tradición, si A ver, espérate que se está cortando deciden mucho. arriesgarse, ¿Sí? a ver, A ver, ahí seguí. digo que deciden arriesgarse para Claro. ver si sacan el paso y el Cristo, porque es una edición complicada, porque como digo, algunas son tallas que tienen 500 años, ¿no? Sí. Lo que más hay ahí son procesiones, así que procesiones con esas imágenes que vos Exactamente, decías. exactamente. Claro. Ahí está, con mucho folclore. Mucho folclore, exactamente. Bueno, entrando en Poca los temas, ¿eh? religión. Mucho folclore y poca religión. Sí, sin duda, sin duda. Por supuesto que entramos con el tema Ucrania, ¿no? Y las derivaciones. Sí, hace unos minutos ha hablado Putin en la televisión rusa y ha dicho algunas cosas que son importantes, son interesantes, porque digo, llevaba muchos días sin hacer ningún comentario, ningún análisis de lo que estaba pasando, y ahora mismo están saliendo por distintas agencias lo que ha dicho, ¿no? En principio se le ha preguntado por las implicaciones económicas que va a tener el embargo de la Unión Europea a muchos de los productos, empezando por el gas, hidrocarburos, carbón, etcétera, etcétera, en la economía rusa, ¿no? Y como comentamos, creo que hace un par de semanas, María Ángeles, él ha dicho algo muy importante. Dice que si la Unión Europea va a sufrir más que Rusia, y que Rusia tiene ya entablado, digamos, la exportación de gas y otros productos hacia China, y a consumo propio para desarrollo de la economía interna, ¿no? Él está convencido, el gobierno ruso, de que eso va, es decir, el bloqueo, el boicot de la Unión Europea a productos rusos va a tener peor consecuencia en la Unión Europea que en la propia Rusia. Y algo de eso, lo que estamos viviendo del otro lado, lo Sí. estamos viendo y viviendo, ¿no? Es decir, que el panorama es un poco como realmente describe Putin, ¿no? Es decir, que hay países que no tienen, digamos, capacidad ni tienen manera de explotar recursos propios relacionados con la energía, como por ejemplo del Mediterráneo, pero también Alemania, etcétera, y no tienen más remedio que comprar. De comprar, y aquí vamos a una de las claves también de la guerra, ¿no? Se está recurriendo a Estados Unidos fundamentalmente, que está haciendo, María Ángeles, un negocio espectacular, no solo con la venta de armas vía OTAN, sino con la venta de gas vía barcos que trasladan a Europa el gas. Ocurre, sin embargo, que bueno, que esto es un problema en realidad para Europa, porque la cantidad de gas que necesita es muy superior al que puede traer Estados Unidos. Sería bárbaro para Estados Unidos que estuviera en el norte de África, pero al otro lado del mundo, del océano, es muy complicado y muy caro trasladar los productos. Hay países verdaderamente vergonzosos como España o como Inglaterra, que se vanaglorian de decir que están comprando el gas digamos, en mercados alternativos, para decir Estados Unidos, y lo que no dicen que el coste es enorme, es decir, es muy, muy, pero muy superior al que cuando compran en Rusia, y eso lo paga luego la gente, ¿no? La Exacto. Unión Europea, me parece, está viendo un clima de división absoluto, porque Alemania, que es el principal importador de gas, por otra parte, y paralelamente es el motor de la Unión Europea por su desarrollo industrial y financiero, no puede, lo han dicho los ministros por activo y por pasivo. Los ministros alemanes dicen que no pueden prescindir del gas, sobre todo el gas, pero la energía que. A ver, Espérate, se está, Jorge, que se si está puedo, escuchando mal, a se ver está si puedo agarrar escuchando mal. la A ver. orientación, capaz del teléfono Sí, o puede algo, ser que ahí. ayuda cuando es por internet, A así. ver. Me muevo un poquito. A A ver, ver, sí. por ahora. Dale. Sí. Entonces, decíamos que la importación de productos para Alemania de energía es algo básico, y está muy preocupado el gobierno, porque, claro, no, al no tener energía y tener que importarla y tener todo el entramado logístico orientado hacia la compra a Rusia, que hace que Alemania, evidentemente, impida cualquier resolución general de la Unión Europea en contra o sea, a favor del boicot de los productos rusos. No es un país cualquiera, porque si fuera Eslovaquia, como decían, por poner un ejemplo, no habría tanto problema, pero es que Alemania decide mucho, y más desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea. Y Francia, incluido con Macron, que ahora comentaremos lo de las elecciones, Sí. tampoco tiene una posición, digamos, muy a favor del bloqueo y el boicot hacia los productos rusos. Eso hace que la Unión Europea, perdón, tenga una situación bastante compleja, ¿no? Claro, tiene que ver también con eso que el presidente de Ucrania, Zelensky, ha prohibido, Sí. iba a ser visitado por el presidente de Alemania, de Steinmeier, y ha prohibido que fuera. Es decir, como no tiene muy claro que Alemania esté con él, una visita que iban a hacer el presidente polaco, este sí, dócil con Ucrania, y Alemania, ha prohibido, Ucrania ha prohibido que se presente el presidente de Alemania, lo cual es a nivel diplomático es bastante complicado, que alguien prohíba, Y sí. o no quiera que un presidente vaya a su país, y me da la impresión de que eso va a tener también unas repercusiones Sí. importantes. La noticia del día ayer, de todas maneras, fue la detención del líder de la oposición, del segundo partido que había o hay en Ucrania, un tal Medenchuk, que ha sido detenido. Dice que porque eran, oficialmente se dijo que es porque es prorruso y amigo de Putin, no hay otra. Es decir, no hay más Sí. intervenciones terroristas, ni nada de nada. O sea, la democracia ucraniana hace mucho tiempo, recordemos que tiene a todos los partidos de izquierda prohibidos, encabezado por el Partido Comunista, que hace más de 4 años que está prohibido. Ahora, un dirigente político, digamos, de la oposición, el segundo partido, ojo, más votado de Ucrania, ha sido detenido, acusado de ser amigo de Putin. No hay más que esa acusación. Y bueno, lo que es realmente impresionante es cómo lo vende la prensa occidental y capitalista, ¿no? Diciendo, claro, es que era amigo de Putin. Bueno, pero eso, ¿qué argumento penal es para ser detenido? Y imaginamos lo que hubiera ocurrido al revés, yo qué sé, que Guaidó fuera detenido Claro, en Venezuela, ¿no? Por claro. ejemplo, ¿no? A veces tenemos que hacer ese tipo de comparaciones para saber quién está al otro lado de la trinchera, digamos, ¿no? Sí. Y eso es una realidad. De todas maneras, está viendo María Ángeles Hernán, cosas interesantes. Por ejemplo, en Italia, hay miles de trabajadores, que por cierto se van a manifestar el día 22, que se están oponiendo al envío de armamento a la OTAN a Ucrania. Es decir, que tanto en la ciudad de Pisa como en la ciudad de Génova, en Pisa en tema de iba el armamento en aviones, y Génova en barcos, han hecho un boicot, un bloqueo a los trabajadores, como digo, en el aeropuerto y en el muelle, y han impedido la entrada de tal, han tenido que intervenir el ejército, y están ahí negociando cómo darlo. Lo cierto y verdad es que hay, como digo, trabajadores, digamos, organizados, que se están posicionando a través de sindicatos de clase en contra de alimentar a la OTAN. No es así en Polonia. Polonia se ha convertido en un gran pasillo de entrada de armamento para la OTAN y para Ucrania, ¿no? Es falso la imagen que tenemos de que en este momento hay un todopoderoso país, Rusia, y un aguerrido pueblo ucraniano luchando contra ellos, ¿no? Digo porque no es una imagen real. Primero porque Ucrania en este momento tiene más efectivos, más soldados que la propia Rusia. Y en segundo lugar, que todo el armamento que está utilizando el ejército ucraniano, ojo, y sus bandas paralelas fascistas, porque también hay que decirlo, es un armamento de primera línea, porque está enviado por la Unión Europea y por la OTAN. Por tanto, la guerra en realidad está siendo entre Rusia y la OTAN, es decir, no entre Ucrania. Ucrania está poniendo a veces los muertos, pero los intereses estratégicos, geoestratégicos de la OTAN y la Unión Europea hacen que sea un peón. Es decir, Ucrania y Zelensky, con sus payasadas, por decirlo de alguna manera, sí, son verdaderos peones de la escalada de Estados Unidos. Ha ocurrido cosas interesantes también, porque Zelensky, como hemos dicho, está recorriendo como si fueran conciertos en los parlamentos. Distintos parlamentos por forma de video. Y bueno, ocurrió una cosa que es muy reveladora. En primer lugar, que tanto en Portugal como en Grecia, los partidos comunistas de ambos países, con representación parlamentaria, obvio, sus diputados se negaron a asistir al discurso de Zelensky. Pero en Grecia ocurrió algo muy interesante que la audiencia tiene que saber, que en el medio de la locución que estaba haciendo Zelensky, invitó a una persona a que lo acompañara en un discurso muy nacionalista ucraniano y muy antirruso. Y lo presentó como un luchador ucranio-griego, digamos. El problema es que se detectó quién era enseguida, y era un militante nazi. Y eso aclaró mucho las cosas, es decir, de que le da la palabra a un militante neonazi para que se explique y hable en contra de Rusia. Esto originó una polémica casi diplomática entre Grecia y Ucrania, porque no solo la izquierda, sino los partidos de derecha, se escandalizaron un poco, ¿no? De que justo Zelensky le haya dado paso en la intervención, en el discurso, a un militante nazi. Es como decir, aquí estamos los que estamos, y bueno, forma parte un poco del gran aparato mediático para blanquear, se está llamando así, para blanquear a las organizaciones fascistas, filonazis, que deambulan por Europa y que en Ucrania, bueno, están combatiendo, ¿no?, en primera o en segunda línea, y sobre todo con acusaciones muy importantes de matar a población civil a través de atentados y de acciones de falsa bandera. Esa es una realidad que no se puede denunciar porque la prensa occidental lo prohíbe, pero existe un blanqueo, vamos a llamarlo así, generalizado de las organizaciones neonazis para que lo que hasta hace unos meses o algunos años se consideraba un horror pertenecer a una organización nazi por el pasado y que tiene en Europa, sobre todo, ya ha dejado de serlo, o lo están intentando dejar de ser, y ya no se llaman neonazis, sino se llaman ultranacionalistas, gente que está agrupada para defender a su país, etcétera, etcétera. A los batallones nazis, que, ojo, que tienen la bandera, no es que lo diga yo, tienen la bandera y sus escudos, así lo dicen, son ya, digamos, forma parte del paisaje de los ejércitos nacionales de algunos países, como en el caso de Ucrania. Ahí va. Jorge, antes de pasar a Francia, por todo esto que decías de, digamos, los movimientos diplomáticos, entre comillas, todo esto, ¿no?, de Ucrania y de Zelensky en particular, pareciera como que escapa a toda esa lógica lo de Boris Johnson, ¿no?, que estuvo paseando, no sé si no iban hasta del brazo, sí, por las calles de Kiev, en un viaje. Sí, Boris Johnson está en una... Sí. No, digo, en un viaje en un tren medio clandestino desde Polonia. Sí, lo vimos. Sí, Boris Johnson está en estos días, va a recibir una multa y tiene la... por haber hecho fiestas en pleno COVID, casualmente en estos días, ¿no? Y la verdad es que la popularidad de Boris Johnson en el Reino Unido está bajo mínimos. Es decir, con lo del COVID se hundió, no con el Brexit, sino con sus acciones en el COVID. Entonces, a partir de ahí es intentar retomar un mínimo de popularidad para poder acabar la legislatura. Y el Reino Unido, junto con Estados Unidos, primos hermanos en estas acciones, es el mayor vendedor, vamos a decirlo así, porque parece que ha caído naciones, ¿no? Vendedor de armamento, digamos, pesado a Ucrania, ¿no? Fue a hacer negocios a Ucrania, ¿no? Este tipo de personajes y este tipo de sistema que vivimos no tienen piedad, ¿no? No es decir, bueno, vamos a hacer negocios con la muerte, y están dando salida a cantidades industriales, nunca mejor dicho, de armamento, el Reino Unido, ¿no? Esto se engloba en la visita que hace, así medio clandestina, para que se le vea, porque va con dos cámaras de televisión y tres fotógrafos, para que se vea que está en Ucrania en medio de la batalla y ayudando, se llama ayudando al vender armas al Reino Unido, a Ucrania, ¿no? Esa es la realidad absoluta. Es verdad que el Reino Unido mantiene una posición muy, muy, muy hermanada con Estados Unidos, y esa es la realidad. Ellos están luchando por una lógica que es un dato muy importante, que es que la propia Unión Europea califica que casi 300 millones de euros diarios, se le siguen dando a Rusia por el traslado de petróleo y de gas. En su lógica es que están financiando la guerra, pero en la lógica de las economías domésticas hace que sin ellos no se podría funcionar, como decía al principio, la economía de la Unión Europea. Pese a todo, no hay país de la Unión Europea que no haya tenido un repunte altísimo de inflación, es decir, ya casi estamos en los dos dígitos en muchos países, en el 10 famoso, que para la realidad económica europea de países capitalistas desarrollados era absolutamente inasumible. Es decir, que hace unos meses le hablan a la gente de que iba a tener, es decir, ves cualquier informativo de Euronews de cualquier país europeo y en cuanto sacan las cámaras a las calles, la gente no protesta por la guerra de Ucrania, ni por nada, ni a Rusia, lo que protesta es porque están subidos los precios en los supermercados al mejor estilo latinoamericano. Hay algunos estrategas económicos que hablan incluso así, y se parece que estamos en Latinoamérica, porque hay productos que costaban 100 y pasan a costar 280. Es decir, es una lógica inflacionaria a la que se refería, con buen criterio, en el sentido de que estaba diciendo la verdad, incluso Vladimir Putin, ¿no? De que las consecuencias en la Unión Europea, no ahora, que también van a ser bastante devastadoras en la situación económica si continúa así la inflación. Bien, bueno, pasamos a Francia, ¿te parece? Sí, hubo elecciones, como decíamos el miércoles pasado, se confirmó los sondeos que estaban hablando de que pasaban el balotaje a disputarse la presidencia Macron y Le Pen. Una pequeña sorpresa es que el candidato, digamos, más progresista, de la izquierda francesa, se quedó a dos puntos solamente de Le Pen y de haber pasado él, Mélenchon, a la segunda vuelta. Rápidamente los medios de comunicación hicieron algunas cuentas interesantes, que es que si el Partido Verde, que se presupone, que es mucho presuponer, que se ubican en la izquierda, y el Partido Comunista Francés, que sacó un 2,3 porque presentó candidato propio, hubieran apoyado a Mélenchon, estaría él disputando la segunda vuelta. Ese es uno de los titulares, pero hay otro. Es decir, jamás la extrema derecha ha sacado tantos millones de votos como esta vez, María Ángeles. Es realmente impresionante. Hay zonas donde arrasa, ¿no? Y bueno, esta misma... Algunos analistas franceses dicen que, bueno, no es la primera vez, porque cuando los nazis ocuparon Francia, hubo un tal Vichy y Petain que mantuvieron, no, aquí no lleguen a esta región que ya estamos nosotros que pensamos como ustedes. Y mantuvieron un triunfo de, digamos, un gobierno de extrema derecha. O sea, se habla de que no es la primera vez, pero sí es muy indicativo, porque decíamos, bueno, Francia es un país absolutamente de vanguardia en lo que pasa luego en todos lados. Capaz que porque ahí empezó todo, empezó la Revolución Francesa, se hizo la Comuna de París, es decir, que son momentos históricos que vivió Francia y que de alguna manera repercutieron en el resto de los países del mundo, ¿no? La extrema derecha está muy, muy arraigada, es decir, la gente ante la crisis y ante una situación económica mala, pues recurre, como hemos denunciado alguna vez, a echarle la culpa al emigrante, al pobre, a cualquiera que tenga manos, menos a los que tienen el poder, ¿no? Y la extrema derecha crece, y no es solo un voto, digamos, de las clases altas, sino también en las periferias obreras, ¿no? Periferias, de todas maneras, que provocaron una abstención muy importante también, ese es otro de los déficits debe de la izquierda, es decir, el prototipo de una persona de 24 años en un barrio obrero es abstención. Es decir, los jóvenes y barrios de trabajadores, abstención. No se sienten identificados ni con Malenchón, ni con el Partido Comunista Francés, ni nada. Y bueno, esa es la... Se va una segunda vuelta y la tragedia, por decirlo así, porque la verdad que hay organizaciones en la izquierda francesa que están llamando a ni uno ni otro, ni Macron ni Le Pen, nos vamos a abstener. Oficialmente los partidos, digamos, de izquierda van a votar o piden el voto para Macron para parar a la extrema derecha, pero lo cierto y verdad es que no va a ser como hace 4 años, donde la diferencia entre los dos candidatos, casualmente los mismos, Macron y Le Pen, fue de 30 y pico de puntos. Ahí ya incluso se habla de que puede haber una diferencia a favor de Macron entre 6 y 7, y eso significa que la de extrema derecha, con Le Pen, Marine Le Pen a la cabeza, pues va a juntar 13, 14 millones de votos con total tranquilidad. Bueno, nos queda un minutito ahí para España, que hoy lo pusiste en la agenda. Hay tanto tema de España, no sé cuál elegiste para hoy. Sí, me llamó la atención, María Ángeles, que hay una región que se llama Castilla y León, que hubo elecciones y lo comentamos hace unas semanas. Se constituyó el Parlamento Regional. Y por primera vez, y volvemos a lo de antes, Vox, que es la extrema derecha en España, consigue un acuerdo con el Partido Popular para hacer gobierno. Esta vez no es ya un apoyo desde fuera, del Ejecutivo regional, sino que es con, vamos a llamar entre comillas porque no son así, con consejeros, con ministros en la región. Es la primera vez que oficialmente Vox accede a gobernar, a co-gobernar con la derecha clásica, ¿no? Y bueno, se está abriendo un ciclo diferente en España, donde no pocas encuestas ven que el PP más Vox podrían gobernar este país, ¿no? Por tanto, es muy significativo lo que ocurrió hace 2 días, porque el programa de Vox que pacta con el Partido Popular, te podrás imaginar, María Ángeles, que es absolutamente racista, homófobo. Una de las cosas que han hecho hincapié es no averiguar lo que pasó en la guerra ni en el franquismo, porque saben que ahí, bueno, se van a encontrar genocidios y se van a encontrar crímenes del franquismo, y lo negocian y el Partido Popular se lo aprueba con tal de seguir en el gobierno, ¿no? Para terminar, sí me gustaría, sí, porque igual esto no, los próximos días, miércoles vamos a tener que comentarlo, otro incidente, más que incidente, especialmente grave, que aunque no es en Europa, pero tiene unas repercusiones directas en Europa, es que el ejército marroquí bombardeó una zona que pertenece geográficamente a Argelia, causando al menos 3 muertos civiles, y Argelia ha hecho un comunicado, obviamente, de protesta y de indignación, pero claro, es una demostración de que la verdad es que hay muchos conflictos en el mundo, y muchos por explotar, nunca mejor dicho lo de explotar, sí, pero lo de Marruecos y Argelia está realmente sobre la mesa. En cualquier momento puede haber noticias sobre un enfrentamiento entre países que se odian desde hace muchos, muchos años. Bueno, estaremos atentos por cualquier cosa, como siempre nos pasás información. Te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos en una semana. Bárbaro, un saludo para toda la audiencia y agradecerle a las personas que se ponen en contacto conmigo por agradecerle esta columna. Sí. Así que para todos ellos les mando un beso y un abrazo apretado. Que les quede claro que cuando llega un mensaje para vos te lo reenviamos, porque nos parece que es de justicia eso, que te llegue a vos. Un abrazo grande, Jorge. Saludos. Un abrazo. Chao, salud. Chao, Bernardo.